¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sábado 24 de abril, ya se acabó casi el mes de abril. Vamos para la temporada de calor y las secas, todavía nos quedan 2 meses prácticamente de secas. Ha estado dura la sequía este año, muy pocas lluvias, pero bueno, este fin de semana por lo menos tenemos algo de descanso en las temperaturas. El último, bueno, vengo diciendo que el último frente frío desde hace varios, pero pues todavía tenemos otro frente frío encima de nosotros que casi ni se siente, pero por lo pronto quédese con nosotros. En esta versión sabatina de Fórmula en los Negocios, estamos en la emisión número 3965, cumpliendo 13 años aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted que nos ha aguantado todo este tiempo y nos ha puesto en el primer lugar. Estamos en el primer lugar de audiencia a esta hora en Fórmula en los Negocios. Gracias por eso. Gracias también. Mire, somos el programa original, el primero. Y sí, ya hay muchas copias últimamente, pero pues no, no. La verdad, no es por presumir, pero no le llegan. Así es de que quédese aquí. Este es el original Fórmula en los Negocios. Gracias a Víctor Tun, que está en el control operativo y musical allá en la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom, desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que así lo venimos haciendo desde la pandemia. Ya cumplimos un año con nuestros enlaces virtuales de Fórmula en los Negocios. Esta tarde nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Antes que nada, muchas felicidades por los 13 años y los que vienen todavía, mi querido Roberto y Laurita, de éxitos. Efectivamente, ustedes son el programa pionero en el sureste de los negocios, y lo cual me da mucho gusto y mucho orgullo el que me hayan invitado a participar con ustedes. Y de verdad agradezco el hecho de que he aprendido mucho, me gusta el estar con ustedes y de verdad es algo que seguramente este programa va a durar muchos, muchos años más, porque pues como siempre lo comentamos, no es un programa que nada más salga los sábados, sale de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Desde hace 13 años, pues hombre, esto quiere decir mucho. Muchas felicidades, Roberto. Muchas felicidades, Gracias. Laurita. Gracias, doctor, y gracias a ti, pues, por estar con nosotros aquí cada 15 días los sábados con temas relevantes. ¿Cómo vas con la pandemia? ¿Cómo vas con control odontológico, mi querido doctor? Fíjate, mi querido Roberto, que gracias a Dios muy bien. Seguimos todavía en semáforo naranja, en el cual estamos trabajando solamente 3 días en horario corrido de 9 a 3 de la tarde, pero gracias a Dios atendiendo a todos nuestros pacientes, a todos nuestros amigos que nos hablan para poderles resolver sus problemas. Y bueno, estamos en vísperas probablemente de ya abrir un día más para que entonces, siguiendo con todos los protocolos de sanitización y de esterilización, mantengamos la salud con nuestros pacientes y nosotros mismos también. Así es que muchas gracias, Roberto, muy bien, y ahí seguimos echándole muchas ganas como siempre. Qué bueno, doctor. Oye, ¿y ya te vacunaste? Porque ya ves que este gobierno federal, pues que quiere controlar las vacunas a más no poder, no quiere vacunar a los doctores privados, doctor. ¿Qué te Fíjate, parece eso? ese es un grave problema y ese es un grave error porque aquí están otra vez, de alguna manera, están separando a los doctores que están en las instituciones públicas con los doctores de la iniciativa privada. cuando esto es algo que debe de ser generalizado, debe de ser atendido, porque tanto llegan pacientes de COVID a la iniciativa pública como la privada. Entonces, debemos de estar todos ya con nuestras vacunas para poder seguir atendiendo. ¡Ah, caray! Poder seguir atendiendo a nuestros pacientes con toda seguridad, y pues eso realmente es muy, muy importante. Bien, bueno, doctor, pues yo creo que la parte fundamental es que los vacunaran igual que a todos los doctores del servicio público. Yo no sé por qué la discriminación, porque es eso, una discriminación, pero bueno, tú por lo pronto ya estás vacunado para que no haya ningún problema, ¿no? Para estar atendiendo a tus pacientes. Así es, mi querido Roberto. La primera parte de la vacuna ya está, ya la tengo, y bueno, pues vamos a esperar que pronto nos avisen para tener la segunda parte. Pues ojalá, doctor, es algo que hay que hacer, todo mundo hay que vacunarse, ¿no? Porque es la manera de salir de la pandemia y es la manera de entrar a la reactivación. Estaba escuchando, pues no sé si rumores o anuncios de que posiblemente el ya regresemos al semáforo amarillo. O sea, estamos en semáforo naranja. Y esta semana quizás regresemos al semáforo amarillo. ¿Eso modifica un tanto el protocolo? ¿No? ¿Tú seguirías igual? ¿O en qué te afecta o no te afecta el que entremos al semáforo amarillo? Simple y sencillamente, mi querido Roberto, probablemente en lugar de estar trabajando lunes, miércoles y jueves, trabajaríamos un día más, que podría ser el martes o el viernes. De tal manera que podamos ir llegando a la normalidad. Cuando ya llegue al semáforo verde, pues ya entonces prácticamente estaríamos trabajando ya toda la semana como lo hacíamos anteriormente. Tal vez lo que vamos a modificar sean nuestros horarios de consulta, en vez de hacerlos de 9 a 1 y de 4 a 8 como lo hacíamos de lunes a viernes, probablemente lo hagamos ahora corridos, horarios corridos, como lo estamos haciendo actualmente, por las medidas de protocolos de sanitización e higienización, que sería probablemente de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, o tal vez uno de esos días empezaríamos un poquito más tarde para terminar más tarde, para ver a los pacientes que no podrían venir a nuestro consultorio en los horarios anteriormente dichos. De acuerdo, pues ojalá de veras los números van a la baja, no a la velocidad que quisiéramos, por lo menos aquí en Yucatán vamos a la baja, seguimos con dos dígitos de la gente que se contagia a diario, 70, 60 gentes, y en un dígito la gente que muere desafortunadamente, pero va a la baja, ojalá logremos acelerar la vacunación, ojalá logremos convencer a más gente que tiene que usar cubrebocas, porque pues ha resultado ser la herramienta más eficaz para controlar la pandemia, el que usemos cubrebocas y el que no salgan de su casa, ¿no? Si no tiene que salir, pues no salga, solamente para casos extremos, ir al doctor, farmacias, comprar alimentos, pero nada de fiestas, nada de reuniones, nada de nada, para que, pues, tenemos que ganarle a la pandemia. Estamos ya en el segundo año y la economía ha sufrido tremendamente, estamos sufriendo tremendamente y pues tenemos que ganarle la batalla, doctor. Se la vamos a ganar, mi querido Roberto, pero necesitamos seguir teniendo los cuidados de no reunirnos todavía con mucha gente, seguir con, como tú dices, con nuestro cubrebocas, mantener siempre mucha higiene en nuestras manos, el tratar de, como tú dices también, si no tienes a qué salir, quédate en tu casa, tranquilo, cuidarnos un poco más. Correcto, yo creo que esas son las medidas adecuadas para todo esto, doctor. Y bueno, pues qué bueno que estás chambeando, qué bueno que ya te vacunaron, qué bueno. Ahí está, amigos, para que si usted tiene algún problema dental, acuda con el doctor Víctor Gámez y más. Aquí, en Fórmula en los Negocios. Vamos a ir a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, pues muy agradable, caluroso, para irse a la playa, irse a descansar, a disfrutar. Pero mire, acuérdese, estamos arriba de 35 grados, yo creo, la temperatura. Es crioterapéutico el asunto, que no es más que cargue hielera bien equipada para todos lados. Así es de que esa ha sido una herramienta, pues, que nosotros hemos socorrido para el cuidado de la salud. Así es de que, mire, ahora a la hielera le puede poner los cubrebocas, y cuando usted se los ponga va a estar perfectamente, pues, frescos, agradable, una bocanada. Pero mire, use cubrebocas, use hielera, bien equipada el fin de semana. Así es de que ahí está la primera recomendación de Fórmula en los Negocios en este fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, ha reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC. Es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Pues son reconocimientos importantes a Grupo Sadassi, pues que tiene más de 45 años desarrollando pues estos fraccionamientos sustentables. Aquí en Mérida tenemos 3 fraccionamientos de Grupo Sadassi: Paseos de Mérida, allá por Tiscacal, acá en el oriente de la ciudad, el fraccionamiento Los Héroes, y en el norte de la ciudad de Mérida, el fraccionamiento Las Américas. ¿Quieres saber más? Búsquelos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con una conversación sensacional. No es lo mismo persuadir que manipular. ¿Cuál es la diferencia y por qué es esto importante, doctor? Bueno, mi querido Roberto, en las relaciones públicas, en los negocios, en tu vida personal y en tu vida profesional, el tener las razones suficientes para poder persuadir a la gente, el decirle la verdad, el explicarle cada situación en la cual vas a establecer una negociación, eso es muy importante para que el cliente te pueda comprar o para que tengas tu credibilidad. Pero hay mucha gente que manipula a la venta, haciéndole creer al cliente situaciones que no son ciertas. Y que a final de cuentas, pues eso no va a funcionar muy bien, porque pues el cliente se va a dar cuenta y tal vez en ese momento ya va a dejar de ser su cliente. El chiste es tener credibilidad, el persuadir a nuestros pacientes, en mi caso, adecuadamente, haciéndoles ver cuáles son los beneficios que van a tener con el tratamiento que les estoy ofreciendo, cuáles son las opciones que tienen, y además, como siempre, tratar de hacer lo que a uno le gustaría que hicieran, ¿no? Esto es lo que siempre platicamos aquí, Roberto. La credibilidad que uno puede tener. Absolutamente, que la credibilidad está basada en la confianza. Esta Así es. emoción, la confianza que uno se gana, doctor, no es en automático que tengas con. Bueno, solamente los bebés cuando nacen tienen esa confianza, pues innata con la mamá, ¿no? O sea, lo que Claro. la mamá haga con el bebé siempre va a estar con esa confianza. Innata, es una de las peculiaridades del ser humano, pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo que tenemos que aprender primero a comunicarnos, doctor, porque la emoción de la confianza tiene que ser bien comunicada, porque si no caemos en ya sea persuadir o manipular, ¿no? Estamos llenos en la sociedad de una comunicación equivocada porque pues, nos quieren manipular por todos lados, doctor. Nos quieren manipular Así los es. políticos, nos quieren manipular los vendedores, nos quieren manipular. Bueno, esos son mis juicios, ¿no? Pero Claro. caemos en ese problema de comunicación, ¿no, doctor? Y por supuesto, como decíamos hace un ratito, la gente se da cuenta. Te puede engañar en un principio, al empezar, el manipulador te puede engañar en un principio, pero al darte tu cuenta de eso, ya jamás vas a querer tú poder tener algún tipo de negociación con esta persona, o ningún trato de forma personal también. En cambio, como tú decías, la confianza se lleva tiempo y se gana, pero además con las demostraciones, con la situación que tú le estás presentando o que tú le estás vendiendo, o que simple y sencillamente en un término de amistad tú le estás ofreciendo eso ya no te va a cambiar. Tú vas a ser un buen cliente o vas a ser su proveedor de siempre. Y en cuestión de la amistad, pues también tú vas a ser un amigo de verdad. Entonces, Claro. Sí lleva tiempo. Hay que ganarse la confianza, hay que luchar por esa credibilidad, pero siempre hay que hacerlo de forma ética, de forma honorable, con respeto a los valores humanos y ética profesional, como lo comentábamos. Por supuesto, yo creo que aquí la parte fundamental, esa es la diferencia, ¿no, doctor? De Así actuar es. para persuadir o de actuar para manipular. Que está basado Así. en lo que acabas de decir, en los valores, ¿no? Así es. Y aquí, fíjate, el punto número uno que nos presenta el tema, dice, la persuasión considera al otro, la manipulación lo utiliza. Fíjate qué cosa tan interesante y tan dura, ¿no? En una negociación tú tratas de, o cuando menos nosotros tratamos de que las cosas se hagan, que todo el mundo ganemos, que nos vaya bien a los dos, que la negociación sea buena para ambos. En cambio, en una manipulación, nada más te utiliza para conseguir un objetivo. Correcto. Fíjate que lo que mencionas es muy importante y esa puede ser la verdadera diferencia. Esto de la persuasión considera al otro. Nosotros en coaching aprendimos a darle a la gente las personas con las que interactuamos son un legítimo yo, o sea, darle esa legitimidad de ser humano como uno. O sea, para llegar a esos acuerdos de ganar, ganar, no querer imponer, no querer convencer, porque la misma palabra convencer quiere decir que te voy a vencer yo con mis ideas o te voy a quitar las tuyas y te voy a poner las mías para convencerte. Yo creo que la persuasión es esa comunicación en la conversación que requerimos desarrollar en este mundo actual, en este mundo tan conflictivo, en este mundo tan, tan desviado, doctor. Estamos perdiendo, como decías tú, pues los valores de sociedad, de seres humanos. Por todos lados vemos que nos quieren engañar, que nos quieren manipular mienten y que nos mienten. O sea, digo, Tenemos un, lamentablemente, tenemos un ejemplo clarísimo en nuestro presidente claro, de caray. La República, que veía yo que le contaron 80 mentiras diarias. Yo no imagínate, sé. Imagínate nada más. Que alguien, pero bueno, es verdaderamente tremendo el asunto, ¿no? Ahí está un ejemplo clarísimo de la manipulación. Correcto. Y lamentablemente basado en la confianza, ¿no? O sea, porque mucha gente todavía confía en él, aunque los estén engañando. Ese es, yo creo que la peor de las condiciones humanas, ¿no? Que te mantengas, es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que te mantengas fiel a esa situación, sí. Que te mantengas fiel a esa situación, ¿no? Pero bueno, sí. Pues amigos de pero esto tarde y o temprano más, se dan cuenta. Es correcto, más vale que sea más temprano que tarde, que nos demos cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, no se me vayan, amigos, está muy interesante el tema del día de hoy. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos en este enlace virtual aquí en sabadito 24 de abril en Fórmula de los Negocios, transmitiendo para ustedes. Miren, estamos en el programa 3965. Acabamos de pasar nuestro aniversario de 13 años y vamos para los 4,000 programas. Tradicionalmente hemos hecho tremendo pachangón para los 1,000 programas, para los 2,000, para los 3,000 programas. Todavía alcanzamos para los 3,000 a hacer un buen pachangón que casi coincidió cuando cumplimos 10 años. Entonces, pues ahora los 4,000, pues ojalá que nos faltan 70, no, faltan 45,000. 45 programas para llegar a los 4,000. Ojalá y podamos ya estar libres de culpa para hacer una buena pachanga, ya saben, allá en la tienda. En mes y medio. Mes y medio. Híjole, ojalá. Está muy pegado, ¿no? Pero o la haremos pequeñita, muy petit comité, pero ya con... A petit comité. Sí, yo creo que vale la pena. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Miren, nosotros los lunes, cada 15 días, instauramos este programa, este proyecto de Influencer Marketing, donde traemos para usted influencers, empresas que están ejerciendo una influencia positiva, importante en la sociedad, empresas que tienen y usan el distintivo de ser empresas socialmente responsables, empresas que están muy apegadas a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados en Davos hace 5 o 6 años, y con el cambio climático, con la responsabilidad social. Y tenemos empresas como Keken, que nos platica lo que están haciendo, empresas como la Fundación Echazarreta y empresas como Segmento Research de nuestro amigo José Cap. Y cada 15 días nos traen temas importantes, relevantes para platicar con usted. Porque mire, esto de la sustentabilidad, pues aquí en el programa nosotros también hemos venido platicando de esto muchísimo, hace muchos años. Y es algo que tenemos que seguir provocando y es algo que tenemos que seguir promoviendo, amigos, porque pues tenemos que ganarle al calentamiento global, tenemos que ganarle a la pandemia, tenemos que ganarle a esa desigualdad económica que tenemos en el mundo, no nada más en nuestro país. Así es de que escúchenos cada 15 días los lunes. Este lunes tuvimos una... Busque los programas, están en nuestra página de Facebook, Fórmula en los Negocios, están grabados, son programas que pasamos en vivo desde nuestra plataforma Zoom. Usted los puede ver, puede comentar con nosotros, estamos siempre pendientes de que los programas pues están en nuestra plataforma de Zoom y ahí los puede volver a ver. Así es de que Pues ahí tienes. Hoy, aquí en este sabadito alegre, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con un tema sensacional. Estamos hablando de no es lo mismo persuadir que manipular. El punto número uno, doctor, fue la persuasión considera al otro. La manipulación lo utiliza. Y el segundo punto, doctor. Pero fíjate que aquí, anotando también en el punto número uno, dice, ser ético no es solo bueno, sino que también es un buen negocio. Y por supuesto, claro. Estoy completamente de acuerdo. El segundo punto dice, la persuasión crea relaciones, la manipulación las destruye. Qué verdadera el punto. Dice, los negocios duraderos están fundamentados en relaciones de largo plazo con sus clientes. Un cliente que confía en ti regresará constantemente, además de que generará más negocios a través de sus recomendaciones con amigos y familiares. Es posible manipular a una persona por algún tiempo, pero difícilmente será para siempre. Lo has oído y te lo confirmo, la confianza se gana lento y se pierde rápido. Verdaderamente cierto, mi querido Roberto, lo que habíamos comentado. La credibilidad la puedes perder en un ratito por algún acto que a lo mejor sin querer hiciste, fíjate. Aunque te haya costado mucho tiempo llevar a cabo esa, ganarte esa confianza. Pero debemos de intentarlo. Nadie está exento a cometer algún error. Y si cometemos algún error, pues también debemos de rectificar para seguir continuando con esa confianza que la gente nos brinda. Por supuesto, doctor. Yo creo que esto que mencionas es un fundamento importantísimo para la confianza. No estamos libres de cometer errores. Pero si al momento que yo cometo un error, acudo a mi esencia de pertenencia, pues debo de perdonar, debo de disculparme, debo de buscar hacerme responsable de mis resultados. Eso incluye también tus errores, ¿no? Pero si cada vez que te equivocas le echas la culpa a otros, y tratas de justificarte, pues entonces te estás convirtiendo en un manipulador. La gente que se convierte en víctimas de que le echan la culpa de por qué están así, de por qué les ha pasado lo que les ha pasado, y le echan la culpa a su exterior, pues esa es la gente que manipula porque no es capaz de reconocer su propia responsabilidad, doctor. Efectivamente, nos sucede, claramente lo vemos todos los días, sale en la televisión y sale en todos lados, el que realmente siempre en la política actualmente le echan la culpa a lo que sucedió en otras épocas. En nuestra vida personal debemos de asumir la responsabilidad cuando cometemos los errores. Eso no quiere decir que perdamos la confianza de nuestra gente. Al contrario, vamos a reafirmar la confianza de nuestra gente, la credibilidad que tienen nosotros, cuando nosotros asumimos de forma responsable los errores que cometimos. Claro, y fíjate, doctor, sobre todo hablando de negocios, los negocios y la carrera de negocios y los negocios mismos se crean y crecen a través de la confianza en las relaciones humanas, en las relaciones con los demás. No las destruyas en favor de una ganancia fácil, porque hay muchos que, bueno, yo conozco a alguien que tenía hasta su refrán como vendedor, era mentir, engañar, hasta convencer, o vender, algo así, o sea, que decía que para vender tenías que manipular, tenías que engañar a la gente. Una vez, ya no me acuerdo el dicho, pero él lo decía muy frecuentemente, y pues eso es lo malo de esos vendedores que solamente quieren una ganancia fácil y a la primera y rápida, doctor. Eso yo les llamaría estafadores profesionales, mi querido Roberto, que hay muchos y que además probablemente sean los más simpáticos, la gente que te cae, que se te acerca a ti de una forma que te cae bien y te está manejando, te está trabajando, te está manipulando para darte el trancazo y hacer el negocio que a él me interesaba, aunque ya jamás en la vida vuelva a hacerlo. Esa es la forma de trabajar de esas personas. Absolutamente. Lamentablemente estamos llenos de eso. Digo, fíjate, leía las noticias que han crecido los fraudes telefónicos. ¿Con qué facilidad a la gente? Porque la gente está vulnerable ahora con el encierro. Muchos están angustiados, con depresión, con muy sensibles. O sea, estamos vulnerables y la gente a veces se aprovecha de esa vulnerabilidad para engañarlos. Hay mucho fraude telefónico. Amigo, cuídese, mire, hágale como yo, simplemente no contesto el teléfono si no es un contacto que está en mi lista de contacto. Punto, se acabó. Muchos me dicen, oye, no, es que a lo mejor es un posible cliente, pues que me mande un mensaje. Siempre les mando decir a esos que me hablan, que no están en mis contactos, mándame un mensaje si te es urgente y me comunico contigo, ¿no? Entonces, pero exactamente. Bueno, eso es parte de las de esto, de la confianza, amigos. Interesante el tema. Vamos a un corte comercial. No se me vayan ahorita. Regresamos.